Bueno, saber cómo están ahora. ¿Y cómo estamos ahora? Mal. Y sí, mal, porque las mineras siguen avanzando. Están trabajando en el cerro, tienen máquina. Ya tuvieron 25 años con una empresa acá, minera la lumbrera. Se está yendo a lumbrera, pero al mismo tiempo no se va. Se está yendo del como el nombre lo dice, a lumbrera, pero está haciendo alianza con otra empresa que está ahí, se está fusionando con Agua Rica, con todo lo como se, con ahora es un proyecto Mara. Minera Lumbrera Agua Rica. Y no siguen trabajando y nosotros con la poca gente que tenemos en la calle estamos tratando de resistir, pero está mal. Los tiempos nuestros para organizar, para el proceso de organización, el proceso de la concientización es muy lento y ellos son rápidos. Enseguida explota mina, ¿cuánto demoran? 20 años en explotar una mina, destruyen todo, contaminan todo, saquean nuestro pueblo y se van. ¿Y después dónde lo agarramos? Porque no hay un patrón, un nombre identificado con las empresas estas. Ni sabemos quiénes son los dueños, andan por el mundo. Entonces eso es la cuestión. Estamos ahí peleándola, pero mientras tanto nuestro pueblo padece la pobreza, padece la contaminación, las enfermedades que va produciendo todo esto. Son el ELA, creo que se llama un nuevo... No sé en cuánto porcentajes están, ¿cómo se llama? Se manifiesta. Acá hay como 3 casos ya, muy jodido. Y somos 20.000 habitantes nada más que están en la zona. ¿Y de qué se produce eso? Digo que eso es lo más jodido que está apareciendo ahora. El cáncer está, no sé, creció más del 1000% acá. Si no se conocía el cáncer antes de la empresa minera. Ahora dicen el cáncer. Pero, ¿y de qué? Dice que lo demostremos, lo tienen que demostrar ellos. ¿Por qué apareció el cáncer? Ustedes han hecho ya, aparte de los cortes, la concientización, ¿ya han recurrido a la justicia o no? Y permanentemente. Nosotros presentamos. Ese ruido no es. Nosotros presentamos amparos, presentamos montones de cosas en la justicia, documentación, denuncias permanentemente, nada, lo van pateando. Un amparo de que lleva más de 10 años por ahí dando vueltas, lo patearon para atrás ahora para que empiece de nuevo el recorrido ese porque le falta una letra. Y es así. No, yo no creo en la justicia, que la justicia tenga la voluntad, el compromiso de atender nuestros reclamos. Las instituciones están para garantizar y legitimar este sistema económico que está destruyendo el mundo. Sí, está bueno, está claro que es. ¿Qué están haciendo? Es una política de Estado, ¿no? Sea el gobierno que sea. La minería es política de Estado. Entonces, no creo que tengan ninguna intención de querer cambiar las reglas de juego. Además, le imponen las reglas de juego las empresas. Entonces, esto ya están con el tema de los préstamos a nivel internacional. Está ¿cómo se llama? Ahí en la letra chica está lo que tienen que obedecer, cómo tienen que obedecer y cómo tienen que ejecutar y crear leyes para favorecerlo a ellos. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es el principal responsable? ¿Las empresas o el Estado? Y el Estado. El Estado es el principal. Nosotros elegimos autoridades para que defiendan los intereses de nuestro pueblo. Y si de pronto nosotros sabemos que, que eso nos perjudica y que nos puede afectar en el desarrollo de nuestra vida, y intentamos defenderlo, entonces sale el Estado y nos reprime. Y nos reprime. Bueno, ¿cómo? Si nosotros ahora nos reprimieron ferozmente la vez pasada. Bueno, yo le digo, acá hay dos culpables, el gobernador de Catamarca y el pueblo de Andalgalá. El gobernador de Catamarca porque él promociona y avala la empresa minera que se instale ahí en los cerros esos, donde está en la vertiente de nuestras aguas, donde nace el agua. Entonces, ¿y qué para qué? Para que nos contaminen, para envenenar el agua. Él está ahí. Y nosotros, como pueblo de Andalgalá, estamos en la defensa. Queremos defender que no nos contaminen. Entonces, ¿quién es el culpable acá? ¿Nosotros por qué defenderlo o él por querer envenenar el agua y entregarlo? Y así pasa a nivel país también. Esto también está avalado por, ¿cómo se llama? Por los derechos humanos, por la, como el de ambiente, el medio ambiente de Nación, el secretario de medio ambiente. Ah, sí, bueno. Y el presidente y todo. Sí, sí. Pero usted no piensa que se podría canalizar el reclamo por el lado de los derechos humanos, de la violación de derechos humanos. Para nada. ¿No? Estuvimos ahí con el... No, pero más allá del gobierno, digamos. Y las leyes están para cumplirlas, y nadie las cumple. Se empezó a trabajar el tema de los derechos humanos en los años 60, 70, cuando apareció más el tema de los derechos humanos con la dictadura militar, con toda la, ¿cómo se llama?, con toda la violencia que hubo de parte del Estado, nacieron los derechos humanos para proteger realmente los derechos, las leyes que amparaba el normal desarrollo de la vida de nuestro pueblo. Y, pero a partir de eso, ¿qué se hizo? Nada. Siguen destruyendo por todos lados. Nosotros de pronto tenemos mucho menos cáncer que la gente que vive ahí en la pampa húmeda, ¿no? Que le están envenenando todo por medio de los agrotóxicos que le meten. Entonces le pasan por la puerta de la casa con los aviones fumigadores. Acá no lo vemos directamente a eso, pero no, con las explosiones que hacen en las empresas mineras, se levantan las explosiones esas en el aire, hay mucho viento en las alturas y hay un polvo de suspensión ahí, permanente, y no afecta solamente el lugar donde está la empresa. Eso recorre kilómetros y kilómetros. Entonces nosotros estamos bajo una lluvia ácida permanente. Y eso va cayendo en la fruta, en el agua, en el cuerpo, en todo lo que, en todos los componentes que hacen la vida misma. Y uno de pronto, eso no te mata de un día para otro, pero te va limando la defensa que tenés. El que tiene más defensa dura un poco más. Pero estamos condenados todos a padecer todas las enfermedades que están apareciendo, tema sangre. ¿Y usted qué piensa, que el Estado tiene un plan de represión para todo aquel que se opone a esto? Y el Estado tiene la fuerza para reprimir, el poder de la fuerza para reprimir y hacer cumplir lo que ellos se proponen. Entonces, como la minería política de Estado, ellos tienen que amparar a las empresas mineras para que desarrollen su actividad, y cada cosa que se interponga a eso, seguramente será reprimido. Entonces sí. No tenemos ninguna esperanza de que algún gobierno, sea del signo que sea, esté a favor de la vida. Apuestan al desarrollo, como dicen ellos. Sí. Ellos cuando le hablan de, por ejemplo, nos hablan de inversión, una empresa viene a invertir. Acá suponte, a Lumbrera, invirtieron no sé cuánto, 20 millones de dólares, 20 mil millones, no sé, pero cuando dicen, vamos a traer la inversión. Cuando hablan de inversión, ellos traen acá, yo te voy a poner ejemplo, para poner la infraestructura esa que tiene en minera Lumbrera, trajeron los cables de no sé cuántos kilómetros, 200 kilómetros, desde Tucumán, desde El Bracho, una central nuclear que hay por ahí para producir electricidad. una central hidroeléctrica, ¿no? Pues sale muchos millones de pesos eso. Para instalar la cosa sale muchos millones de pesos. Para hacer el mineralducto que viene del cerro, baja por todo el campo ese, sube los cerros, va a Tucumán, son muchos millones de pesos eso. Para poner el tren que lleva el mineralducto de Tucumán, la planta secadora en Tucumán, mucha plata. En el tren que pusieron, lo reacondicionaron nuevo, de Tucumán a Rosario, mucha plata con todos los vagones que tiene. El puerto de Rosario, si era un puerto especial solamente para empresas de la lumbre, muchos millones de pesos. Los camiones que traen, que no se producen acá, son muchos millones de pesos. Y todo lo que van poniendo, son muchos. Ahí están los 20 mil, 30 mil millones de inversión que dicen que hacen. ¿De qué nos sirve a nosotros esa inversión? Claro. ¿Cómo nos favorece a nosotros? Lo produjeron acá. Si fuera de pronto que esa minera hace el derrame como económico, entonces habría fábrica de camiones que producen para la empresa. Habría máquinas que producen para la empresa. Claro. Habría las centrales hidroeléctricas. Serían de la empresa argentina. Pero no hay nada de lo que viene. Entonces eso, cuando tiene una inversión, es para instalar y llevarse, y entonces llevan para saquearnos, para sacar todo el producto que producen acá en la zona, se lo llevan. Esa es la inversión, y nosotros quedamos mirando. ¿Cuánto nos deja a nosotros? Invirtieron en comida acá, hay gente que le sirve la comida, traen de Chile, para lumbrera traían de Chile la comida, en bandeja de plástico, hay millones por ahí tiradas de bandeja de plástico, no solamente la contaminación de la minera en sí, sino todo lo que trae para ocupar 2.000 personas arriba, al mediodía, a la noche, todo envase de plástico. Y traían de Chile. Y entonces ni eso vos podés decir que te favorece como pueblo. Bueno, ¿y le parece que participarían del documental dando su testimonio, que podamos grabar las caminatas, todo? Sí, nosotros estamos abiertos, sí, a difundir lo que nos pasa, porque no ocultamos nada, porque es nuestra verdad. Nuestro interés es defender el agua, no tenemos otro interés político, económico, no tenemos ningún otro interés. Defender el agua, vivir en esta zona y tener agua que nos alimente hasta que... Si decidimos llevar el documental a Suiza, a esos lugares, no les molesta, digamos. Para nada. Y hacer una denuncia y todo eso. Lo llevaron a otras personas también, y nosotros nos alegra cuando si tienen la posibilidad esa, de hacerlo. Nosotros tenemos muy poca forma de difundir, porque los diarios, la televisión, nunca nos dan bolilla, nunca, están compradas todas. Es parte del sistema. Y por lo tanto, el sistema tiene bien aceitado todas las herramientas, todas las instituciones. Acá está la escuela, la iglesia, la policía, la fiscalía. Todos están a favor de la empresa minera. Bueno.